no tripolar. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 147. Una nueva temporada inesperada que comienza descabaladamente. Prepare su medicación y escuche lo que presentamos a continuación. España se desmembra. Esto mal asunto. Vamos a empezar una nueva temporada aquí en Trastorno Tripolar, en vuestra terapia amiga, pero auguramos tiempos diferentes, tiempos distintos y algo que marcará sin duda nuestro futuro. ¿Eh? Os he dejado así. Nos ha dejado locos. ¿El que está usted hablando? No, nada, me pero no hablo nada. Preséntenos. Pero marca algo en el futuro en concreto. A mí yo necesito que algo. Siempre yo lo veo oscuro y creo que también el doctor en Alapril también lo ve oscuro. Pero sin embargo, Centramina parece que tiene un poco de ilusión, quizá por ser un poco más joven. Y usted que ve futuro, negritud. Ahora que me lo ha enseñado usted, sí, por lo menos ve un futuro negro. Es que antes no había visto. Vale, y usted futuro, pero negro. Futuro, no, negro no, el futuro tripolar. Si España se desmiembra, se desmiembra en tres. Es verdad. En España tripolar. Y sí, no había pensado. ¿Y cuál es la tercera parte? Nosotros. Otros. No sabemos. Nos vamos a independizar. Nos vamos a independizar de todos. Sí, o sea, esto no va a ser una debacle. Gente. Nosotros sí. No soportamos a la gente. Nosotros como pacientes reivindicamos el ser independiente. ¿O no? Paciencia e independencia. Eso es mucha responsabilidad, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver? Así que. Buenas noches, por cierto. No sé si lo he dicho. ¿Lo he dicho? No lo ha dicho, ni ha presentado a nadie, ni nada. Es que yo creo que. Ha tampoco. Perdido las facultades de maestro de ceremonias. Sí, sí. ¿Ha dicho qué radio es? ¿Ha dicho qué programa es? ¿Ha dicho qué punto del dial? No, pero yo creo que eso tampoco es importante, o sí, realmente lo es. ¿Estamos en internet en él? En radioela.org. Radioela.org. Y como estamos ahí, pues nos encontramos cómodos, ¿no? ¿Usted está cómodo? Bueno, espera. Ha venido así un poco apresurado. Ha venido corriendo. Los típicos inconvenientes, tocando la campanilla, como si fuese un leproso. O un monaguillo. ¿Dónde está la campanilla? ¿Dónde está, por cierto? Bueno, yo tengo aquí el timbre, pero bueno, mira, vamos ya a traer otra. Pero esa no es la auténtica genuina campanilla. Esa no es la auténtica y genuina campanilla. ¿No? ¿Cuál es? No. La suya. Ahora, la que voy a sacar la yo. La suya, ahora. ¿No? La suya. El badajo. La suya. Venga. No. actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. A bailar pachanga fuiste tú. Estaba todo el Parlamento rodeado de manifestantes, gentes con esteladas y con historias. Lo que debía haber estado rodeado es por una compañía de carros de combate. Y haber dicho con un megáfono, si proceden ustedes a proclamar la declaración de independencia, salgan ustedes inmediatamente de ahí a volar el Parlamento. No me veo a... Y eso, supongo que a ese militar le habría costado muy caro, y si hubiera sido yo igual. Pero a los españoles les habría sentado de maravilla. Habría dicho, por fin, coño, alguien se planta delante de todo esto. Porque estaba claro que, no, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Y los otros, no vamos a hacer caso al Tribunal Constitucional. Vamos a derrotar al Tribunal, vamos a hacer caso al Tribunal Supremo. Les vamos a imputar a 23 miembros a los que tendría que detener la Guardia Civil. No nos vamos a dejar detener. Y así, esto es un cachondeo, verdaderamente, que es una cosa impresionante. Si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos, llévalos al frente a asesinar a sus hermanos. Cuanto más lo pienso, más veo todo lo necesario que nos es el doctor Nalaril. Solo un hombre honrado y admirado como él tiene posibilidad de movilizar a toda esa masa neutra que huye como de la lepra de todo lo que huele a política. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Caminando por la calle vi a tres chicas. Una era delgadita y muy coqueta, la otra era mucho muy bien formadita, y la otra era... ¿Quién era? La petisa, la petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. Alguien dijo que lo bueno se da en poco. Para Prom los perfumes franceses. Napoleón dicen que era un hombre bajo. Por eso yo quiero. ¿Quién? A la petisa, la petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa. ¡Ay, qué rica, rica está! Caminando por la calle vi a tres chicas. Una era delgadita y muy coqueta. La otra era mucho muy bien formadita. Y la otra era... ¿Quién era? La petisa, la petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. Momentos dramáticos. Momentos dramáticos, sobre todo cuando tenemos que volver a la realidad, a la dura realidad. Al monotema. Al monotema, enfrentarse uno al micrófono, intentar sobre todo abrir sus sentimientos y que esta terapia sirva de algo, que siempre lo dudamos. Os voy a confesar una cosa. Estuve de vacaciones con Mónica. No. Sí. ¿Con Mónica? Sí, estuve de vacaciones con Mónica. Pero ¿cómo Mónica se presta a irse con usted de vacaciones si le estresa? Mónico, se estresan, ¿no?, mutuamente. Sí, conmigo y con otra paciente. Pero además molaba porque nos indicaba y era muy comunicativa. Decía, a 200 metros, gire a la izquierda en la segunda salida. Y creo así durante un montón de horas, Mónica, estuve conviviendo con ella. Era descubrí una... Te estuvo guiando. Me estuvo guiando. Pero porque Mónica es muy de mandar y de dar direcciones y directrices. Es que desde que la echasteis de aquí, ¿qué pasa? Que se ha tenido que buscar... No, se ha echado aquí. Pero sí, ¿qué? Usted lo que pasa... Si acaso ella nos echa a nosotros. Usted lo que pasa que está en su mundo. Pero Mónica está, y de hecho, conmigo. Hace mucho estuvo que no la conmigo digo. Y me orientó bien. Pero porque incluso, está pluriempleada. No estaba pluriempleada. Yo también he ido en el coche de mi hermana, verdad, y también he ido con ella. La verdad que ahora voy a aprovechar que no está ella. Sí que noté como bastante frialdad. Distanciamiento. Mónica es muy fría. Distanciamiento porque hablaba de distancias. Sí, sí, sobre todo decía. También le digo una cosa, yo siempre he pensado, cuando uno viaja con Mónica por España, lo correcto sería que Mónica cambiase de acento según uno cambia de provincia, para adaptarse al medio. Yo creo que sí. Si usted va a Galicia con Mónica, Mónica tendría que hablar como nuestro Galego. Compañero. Bueno, puede ser, pero yo creo que ella es íntegra. Vaya a registrar la idea. Ella me demostró. En un momento dado, durante un par de meses, se puede poner de moda y ganar un dinerillo con la aplicación estúpida de que vaya cambiando. De acento. Va a durar el fulgor del comercio. Pero hoy, borre usted eso que he dicho porque ahora me lo van a copiar. De aplicación vale, estúpida, luego nada. Lo borra. Porque aquí donde hace pan, me contó un invento de una persona conocida y por lo visto ha hecho la patente y mola un montón. Y es una chorrada. ¿Es Lola? Sí, Lola. Vamos a hacer aquí promoción. Es Lola, que mueve la manita. Y está inspirada en los... Una bailarina. En los gatos española. Chinos, pero vestida de Faralai y es una... Y mueve la manita. Y mueve la manita. A ver, todos queremos Lola. Un momento, ¿quién ha puesto aquí orden aleatorio? Usted que se encuentra así disperso. Me han saboteado, por eso me ha salido mal antes. ¿Qué? Sandals. Es que sí, no, pero si el problema es que me han puesto el orden aleatorio. ¿Está hablando usted de la música que va a sonar en la terapia? Sí. Le he pillado. No, primero, yo no los tengo, sandals. Yo solo tengo números aquí. Y yo pongo los números del 1 al 16. Traigo todo preparado. Pero si llega alguien y me pone aleatorio, pues salta. Sí, hay insectos. Y me atacan los insectos. Bueno, pues venga, vamos aquí de forma aleatoria. Venga, me aburro. No, de forma aleatoria no le va a gustar a usted. Venga, sí. Sé que lo bueno, ha puesto, no, no, que luego no, se queja. Los sí, sandals, los sandals, que lo he oído yo. Los sandals. Sandals. En nuestro código civil no existe la palabra divorcio. No comprendo. No hay lógica. Sí la hay. Aquí hilamos muy fino. La sociedad tiene que defenderse. Es increíble. Esto solamente sucede en España. Estás muy equivocada. Solo en Europa, y sin hablar del resto del mundo, el matrimonio civil es también indisoluble en Irlanda, Malta y Andorra. Y sin ir más lejos, en Paraguay. Pero por poco tiempo. Si tú quieres el divorcio, yo también lo quiero. Y si yo quiero, me vuelvo a casar. Perfecto. Yo también me volveré a casar. Eso ya no. Porque tú eres una mujer y no es lo mismo, claro, que estamos en España, Juana. Coño, como si estuviéramos en China. El divorcio es para todos. No es lo mismo. Si a mí me ven casado con una tía buena, dirán, pobre Juana, es una desgraciada. Pero si te ven a ti del brazo de un hombre, dirán, ese camino es un cabrón, perra. Espere, todavía falta un detalle. ¿Cuál? Quiero que me pegues y arranques mi piel. Por eso te grito, por Dios pégame. Te imploro y suplico, Titi, pégame. Tu puño en mi rostro, yo no sé qué haré. ¿Por qué quieres dejarle? Porque estoy harta de él. Si todas las mujeres que están hartas de los maridos se tuvieran que marchar de casa, la de chachas que harían falta. No es bueno volver sobre esos temas. I had no clue. Don Lesatín, hemos venido con fuerza porque hablamos de temas culturales, cine, literatura. No, pero hay que hablar del monotema todo el rato, ¿no? Sí, por supuesto, de nosotros. ¿Cuál? Ese es el monotema. Del separatismo. ¿Qué separatismo? Los tanques. Ah, bueno, que sí, que salgan los tanques. Pero bueno, mucho ruido. Pero que hay mucho tráfico, ¿no? Hay mucho tráfico, encima se sacan tanques. Que hay mucho tráfico. Se va aquí a colar. Ya, y encima ahora que está de moda la bicicleta hay más tráfico todavía. Bueno, igual deberían salir los militares en bicicleta, ¿no? De estas, ¿no? Echar monedas ahí o algo así. O con el tanque bueno, monedas, no. ¿Cómo funciona eso de las bicicletas? No, pero ya no hay nada, nadie usa monedas hoy en día, es todo con tarjetitas. ¿Sí? Ah, por eso yo no tengo ninguna moneda. Por eso, yo igual. Qué pena. Salen todos con tarjeta. Estamos aquí intentando reflexionar si realmente nos había sentado bien lo que se supone que ha sido este parón, que son las vacaciones, ¿no? Que uno se supone que viene con las ideas mucho más claras. Yo tengo las ideas súper claras. ¿Cuáles son sus ideas? Hipoteca. Bueno, hipoteca. Usted está obsesionado con la hipoteca. Yo quiero una hipoteca. ¿Usted quiere una hipoteca? Es lo que me falta en la vida. Porque la hipoteca es una cosa que me va a dar estabilidad. Y la estabilidad me va a hacer crecer. Y la hipoteca es un paso que me va a hacer crecer hacia la estabilidad y va a ser, bueno, es que es mi objetivo en la vida. Entonces, usted tiene tres palabras en su vocabulario. Hipoteca. O sea que a partir de ahora va a hacer una serie de 40 años dedicada a la hipoteca, ¿no? Sí, todo, hipoteca. Solo voy a hablar de mi hipoteca. ¿Por eso me han subido la hipoteca? Así la cara tan rara hoy. Sí, porque ya estoy pensando en la hipoteca. Estoy hipotecada. Estás hipotéticamente serio, ¿no? Hipotecada. ¿Usted se da cuenta? ¿Que tengo la cara rara? Tiene la cara rara, sí. ¿Por qué tengo la cara rara? No sé, igual usted igual ha dicho. Es porque estoy obsesionada con la hipoteca. No lo sé. No. Sí, iba a decir... No, tomas mayor. No me diga usted eso. No, más mayor insúlteme, no. Insúlteme. Pues usted es mucho más mayor que yo y yo le noto... Pues más mayor también. Sí, yo estoy súper mayor. Meses mayor. No, yo me noto muy mayor. He venido de mi retiro mayor. Cascao. Es que has estado recogiendo olivas en Jaén. No precisamente, pero debería. Debería de haber hecho algo útil a... Y luego recogiendo mejillones en Galicia. Ah, o sea, ¿y eso? Todo es recoger, ¿no? Todo es recoger. Lo mío es recoger. Y luego entre medias oyendo a la Mónica. A Mónica siempre. Mónica es la que me guía. Pero Mónica es a mí la que me dijo lo de la hipoteca. Si es que Mónica, hay que hacerle caso. Creo yo que es que iba en un autobús y ahí. Vale, no. Pero como esto hay que alargarlo y hay que sacar partido a nuestras vivencias, entonces dinamicemos la terapia, ¿no? ¿Cómo hay que alargarlo? ¿Por qué le da tan flojo? Dele, no se oye. Ya, es verdad. ¿Y por qué no dan? ¿Por qué no dan a las máquinas? ¿Y por qué no hay fondo campanilla musical? ¿Por qué no hay nada? ¡Joder! Sí, hay. ¿Qué mierda es esto? Pero deja de quejarse. ¡Me pego en Dios! Venga, sí, que parezca que estamos pasándolo bien. We'll be right back. en anteriores capítulos de la Biblia. María, no temas. Tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Trastorno Tripolar presenta El Refrito de Refritos, la Biblia. Capítulo séptimo. Y María fue a Belén para inscribirse con José, su esposo. Pero no había lugar para ellos en Belén, y el único albergue que encontraron fue un humilde establo. Había algunos pastores en aquella región, quienes vigilaban a sus ovejas esa noche, cuando un ángel de Dios apareció ante ellos, y la gloria de Dios los iluminó. Hoy nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre, y fueron los primeros en difundir las buenas nuevas o evangelio sobre la Madre Virgen y el nacimiento del Salvador. En el próximo capítulo de la Biblia, su nombre era Simeón. Señor, tu promesa está cumplida. Porque finalmente he visto la salvación. Este niño es el escogido de Dios. Ha sido la Biblia, una gran recapitulación de trastorno tripolar. Esta nueva fase de la terapia, que sería como una especie de nuevo curso, tendríamos que recapacitar y sacar una serie de conclusiones, sobre todo después de nuestra experiencia veraniega, aparte de lo que ustedes apuntaban. Hay una cosa que a mí me enfada mucho, que se está tramando aquí y están todos los cómplices, incluido Sintrón, que acaba de llegar. No sé si tiene usted micrófono. Ya tengo que subir otra regleta. Donde usted pueda comunicarse. ¿Qué? Aquí ustedes han tramado algo para comunicarse entre ustedes sin mí. ¿Qué? Una herramienta. Una herramienta en la que yo no puedo participar. ¿No? Porque usted no quiere. ¿Por qué? No, ¿por, yo... ¿Por qué tengo que participar en la tecnología? Ustedes saben que yo tengo un poco de espíritu ludita, por llamarlo de alguna manera. Pero luego no se queje de que pues me quejo. Tecnología. No, me quejo porque cualquier decisión deberían de comunicármela, ¿no? Yo quedé. Pero no por en plan fascista, que ya sé que lo soy. Un poco. Pero un poco no, mucho. Pero es que lo han hecho por. Yo no lo he hecho, lo ha hecho. Don Lesatín, porque Don Lesatín siempre ha querido ser el que era. Usurpar. No, usted era él. Práctico. No, práctico. Que práctico es uno. Un influencer. No. Usted que era el canalizador, ¿no? El conductor. No, usted yo no. El conductor. El conductor es usted. Usted es el conductor, ¿no? Estaba ahí. ¿Saben ustedes cómo se dice? El pecho por conducir, ¿no? Claro. Aquí solo conduce Mónica, que es la única persona. Les voy a decir una cosa. Sí. ¿Sabe cómo se dice conductor de autobús en italiano? No. Autista. Así que si quieren, uno puede ser el conductor y el otro el autista. Bueno, es muy y usted buena idea. Que es el que no está en la herramienta, sí, es la usted verdad. El autista. Sí, la verdad que sí, porque siempre me lo han dicho, que soy muy autista. Yo quedé constancia aquí para todos los oyentes que en el grupo dije que quién era el que se encargaba de informarle a usted mediante heliógrafo. Pues nadie se ha encargado. Porque no hay heliógrafo. ¿No tiene usted un heliógrafo tampoco? ¿Un heliógrafo? No. Para hacer señales luminosas y enviarle los mensajes. Lo tuve que vender. No, no hay un heliógrafo, pero hay leña. Usted puede. Sí, también leña lo propuse, señales y de humo. Señales de humo. Claro, las hice con el heliógrafo. Ya, no me convence. Que me heliógrafo. ¿Qué le pasa a usted? Tiene mala cara, tiene los ojos enrojecidos, tiene fiebre. Estoy enfermo. He venido enfermo aquí. Ha venido enfermo. Inaugurar la terapia. Pues venga, vamos a dinamizar la terapia. Deja de decir a la gente que tiene la cara rara. Y además, llevo todo raro, ¿no? Y además, oye, Sintrón, ¿qué te pasa? Estoy bien. ¿Sí? Pues tienes la cara rara, ¿eh? Trastorno tripolar 147. Every day's a magic day with Dairy Gold. A million magic drops of health in Dairy Gold. A million magic drops keep you feeling really tops. The magic word to health is Dairy Gold. La terapia va. Jumping across the shopping center. está muy bien que ustedes canten churu, churu. Que al final tengo que darle a la campanilla. Estamos aquí sin Tom, que usted ha llegado tarde y está llegado, intentando ahí quitar una pegatina de un... No revele los secretos. De un utensilio, iba a decir. Sí. De un medicamento. Estábamos aquí intentando pues sacar una serie de conclusiones después de nuestras experiencias en este en esta temporada de no terapia. Ah, y me ha ido bien, ¿eh? A usted le ha ido bien. Pero a mí me tiene más preocupado el doctor Enalapril. ¿Qué le ha pasado? Porque el doctor Enalapril ha venido vacío, que es como se siente. ¿Cómo le gusta llamar la atención al doctor Enalapril? Yo no. Usted tiene un sentimiento de... de vacío. Sí. Y en ese descanso no ha podido paliar ese sentimiento de vacío y que se convirtiese en un vacío mucho más llevadero. Durante las vacaciones he estado vaciado, pero a gusto. Pero por eso se llena de comida, para sentirse... Claro, porque teníamos buffet libre para comer y desayunar. Me he puesto ciego de chocolate con churros. Vale, muy bien. Entonces no estaba vacío, ¿no? O sea, el sentimiento de vacío era erróneo. Eso es lo que yo quiero decir. Y luego he hecho mucha meditación en la playa, rodeado de familias y bajo la sombrilla. Y luego me he bañado. En donde con todos los madrileños en el mar, en Ostrum. Pero vamos, así unas vacaciones muy tranquilas, excepto por un señor que me encontré en la playa que me avisó a mí y a mi compañera de que va a venir una crisis mucho más gorda de la que hay ahora mismo y que sacáramos el dinero del banco y hiciéramos un agujero en casa y lo escondiéramos. Lo que pasa, lo raro que ya, es en las casas se pueden hacer agujeros. Yo creo que sí. No, sin permiso. Sí. Necesitar un permiso del ayuntamiento. No, porque igual le cae el dinero al vecino. Yo no me atrevo a preguntar, vamos. Si son elementos comunes. Sí, ¿eh? Pero si no, no son elementos. No, usted coge comunes, una pared medianera y hace el agujero. De todas maneras, ¿cómo que usted? Perdón. Coge una pared medianera, no hacia abajo, pues. Una paranoia. Medianera. Vale, perdón, es que esto, lo siento. Muro medianero, que es que lo que me extraña del doctor Enalapril es que no tuviese hecho el agujero ya. No. Porque es verdad, usted es un nostálgico, usted es una persona de la... Sí, somos de los de la época de tener el dinero en un calcetín. Un sí. Antiguo. Mira, le está llamando antiguo. Un antiguo. Sí, eso no me importa, pero vamos, no soy tan antiguo, he ido atravesando fases. El problema es que he llegado ahora a una fase en que ya no sé qué evolución ni camino tomar. Por eso me dice aquí don Mazapán que estoy vacío, porque es que estoy en un proceso de hacia dónde tiro. Estoy nada, buscando busca, algo. Nada le estimula. Porque durante toda mi vida he estado metido en miles de lo que usted necesita es una hipoteca. En eso seguro que no me meto. Entonces es como llegamos aquí a una serie de conclusiones y es como la juventud parece que necesita un estímulo que le genere estrés, como puede ser una hipoteca, por ejemplo. Y las personas de maduras, edad más avanzada, maduras, pues necesitan otro tipo de estímulo, que es, ¿cuál es? Resúmalo. No lo ella sé. Lo tiene chocolate claro. Con churros. Si es que no lo sé. Chocolate con churros. Sí. Chocolate con churros y Mare Nostrum. ¿Y usted, don Lesatín? Yo, ¿qué? ¿Usted cómo que qué? ¿No está ahí a lo suyo? No, estoy cortando la conversación. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. Estoy cortando la conversación. Ah, pues córtela, me parece. Don Lesatín necesita más botones. ¿Quiere que corte de verdad? Venga, a ver si puede usted. Venga. A ver, venga, pruébelo. Hola. ¿Puede cortarlo usted? No se corta, ¿eh? Solo porque usted quiera. Es verdad. Vaya, vaya, vaya. ¿Ves? En el fondo es el conductor. Sí. Y usted el autista. never would believe where those Keebler cookies come from. They're big by little guys in a hollow tree. And what do you think makes those cookies uncommon? They're baked in magic ovens and there's no factory. Hey! Momentos de relajación. Ponga su mente en blanco y siéntase curado. Si no se siente mejor es que visualiza cenizamente. Siga atento a la escucha. Yo te amo tanto, tanto a ti. Libre de amores, vivo por ti. Yo te quiero confesar que te quiero solo a ti, porque para mí has nacido perla de mi corazón. Amor, amor, nació de Dios para los dos, Elizabeth. Y sin ti mi vida no viviré. Ve, muñequita de mi amor, que para ti tan solo nací. Y sin ti mi muñequita nunca, nunca viviré. Mi vida entera yo daré por ti, Elizabeth. Si me regalas tu corazón, ven, ven, ven, muñequita, ven, que te quiero ver junto a mí y tenerte entre mis brazos por toda la eternidad. Elizabeth, yo te amo tanto, tanto a ti. Mi libre de amores vivo por ti. Yo te quiero confesar que te quiero solo a ti, porque para mí has nacido perla de mi corazón. Amor, amor, nació de Dios para los dos, Elizabeth. Y sin ti mi vida no viviré. Ven, muñequita de mi amor, que para ti tan solo nací. Y sin ti mi muñequita nunca, nunca viviré. Mi vida entera yo daré por ti, Elizabeth. Si me regalas tu corazón, ven, ven, ven, muñequita, ven, que te quiero ver junto a mí y tenerte entre mis brazos por toda la eternidad. La mejor puta sintonía. No grites tanto. La has cortado. Has cortado al final de la sintonía. Sí. Bueno, así venga. Presenta la pizza. Bueno, esta es la nueva. Como verás, he reciclado la anterior. Pasa el doctor en la pre, joder. ¿Qué? No, es que me le hago una sintonía nueva, me lo curro durante 2 o 3 minutos y a la semana siguiente me cambio la sintonía. Así que le he puesto el coleo de la anterior, que para algo lo hice. ¿Cuál? Ah, bueno, da igual. Sí, es bonita. A mí me gusta mucho la de la vaselina. Sí, me gusta mucho. Sí, póngala, póngala. Bueno, esto es una sección nueva que se llama ¿Pa qué? Pana. Pana, exactamente. Para eso hice yo la sintonía. Esa claro. De la vaselina. A ver si logro de que cuando yo diga ¿Pa qué? Todos digáis pana. Porque ¿cómo así que hacer? Porque queda más coral. ¿Cómo? Yo digo, estamos en nuestra sintonía de ¿Pa qué? Pana. Pana, exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a traer temas que no valen pana, pero son curiosos. Empiezo. Vamos a ver, esto lo he cogido de Facebook. Me pareció muy interesante. Estaros al loro. Estaros al loro porque es un problema. Hay mucho. Bueno, es que me gustó. pero vamos, ya tengo algunos cogidos de grandes revistas científicas. ¿Tenía muchos likes? A ver, si la NASA agarra un perro y lo pone en una nave espacial superveloz para que pase por un agujero de gusano y llegue a otro sistema solar donde hay un planeta con vida inteligente. Eso es un animal. Y al llegar la nave, los alienígenas creen que el perro construyó la nave y entonces intentarán descifrar su lenguaje para comunicarse con él. Y si al descifrarlo los aliens se comunican con él y pueden hablar con los perros y mandan una señal al espacio para que llegue a nuestro sistema solar y a nuestro planeta, y cuando llegue, los científicos humanos le darán al play y lo que escucharán es un patrón de ladridos hecho por los aliens. Y entonces los perros que están cerca lo escucharán y empezarán a ladrar. Y entonces los humanos dirán, coño, pues estos nos mandan algo, porque a ver, si ladran los perros, vamos a coger y vamos a enviar otro perro. Y entonces, al llegar el otro perro, hace que los aliens piensen que viene a rescatar al primer perro. Y que, por supuesto, el planeta de donde vienen es de perros. Así que cogen los aliens, emprenden un viaje a nuestro planeta, y al llegar y ver a los demás perros con correa y sujetados por humanos, creerán que los humanos son una especie de alienígenas que han esclavizado a los perros, y entonces nos aliquinarán para liberar a los perros. ¿Puede pasar esto? ¿Eh? Sí. Es más, es la puta realidad. Pues está muy pasando. Bien. ¿Y para qué ha servido? ¡Paná! ¡Paná! ¡Paná! Of independence. Why don't you defect the Brits? We are a disgrace to your descendants. Why don't you defect the Brits? We are communist sympathizers. Why don't you defect the Brits? You know Marx and Lenin will make you wiser. Why don't you defect the Brits? Love to leave it, love to leave it for a breath. Don't tread on me, don't tread on me, pick a rat. Love to leave it, love to leave. Don't tread on me, don't tread on me, call me Sam. Piece of shit, you're both so big. You think America's fucked, you're so damn certain. Why don't you defect the Reds? You sing a different tune behind the Iron Curtain. Why don't you defect the Reds? We're a communist sympathizer. Why don't you defect the Reds? Love it or leave it, love it or leave it, small breath. Don't tread on me, don't tread on me, pick a rat. Love it or leave it, love it or leave it, fucking will. Don't tread on me, don't tread on me, call me Sam. You piece of shit, you boys are good. It was revealed today that the recent death of Teddy, the koala bear, was a suicide. Zoo officials close to the bear say he really did hate Qantas and that he was despondent over the continuing death of Francisco Franco. Teddy a, quote, no-frills burial, consisting of no dinner, no movie, no oxygen, and a soft drink. Trastorno Tripolar presenta Cortinilla de separación entre canción y canción, un espacio vacío al que usted no debe prestar atención. ¿Ha escuchado? Cortinilla de separación entre canción y canción. The devil, my conscience, and I had a discussion about you. My conscience convinced me last night to turn around and come back to you. The devil said, why do you stick to one girl? Because I love her, I truly love her. Yes, but none other like her. Remember when she cheated on you? Yes, but that's all over now. Get even with her, you cheat too. Say maybe, maybe I will. But then my conscience said, wait a minute, son. Now conscience, you stay out of this. You'll get revenge, but you won't have no fun. You wait and see, you wait and see. But think of all the time she stood by you. Yes, but who else could she have stood by? Why, many other people need her too. She done me wrong, she done me wrong. Sure, she'd done you wrong a time or two. Then why shouldn't I get even? You're already even, son. You done her wrong, too. Oh, conscience. Oh, conscience. So I decided to love you and forget everything. Oh, but the devil, he told me you had lied. You had lied. So now I'm holding you, baby, 'cause the devil lost the battle and the winners are my conscience and I. The devil, my conscience, and I. The devil, my conscience, and I. ¿En qué mundo vive? Usted, lo que pasa que sus vacaciones pues le han trastornado más de lo que estaba. Pues esto es el momento de Centramina, el momento de que nos informe de los Pokémon. Y hoy es el 147. ¿Esta sintonía siempre fue así? Sí, y siempre... Váyase, por favor. Sí, anda, que... Váyase a dar una vuelta. Bueno, vamos a hablar de la hipoteca. De la hipoteca. Es el Pokémon de la hipoteca. Pues... prácticamente sí, porque el 147 es Dratini, que es un Pokémon de tipo dragón. Mide, a mí me parece que está muy delgado, díganme ustedes. Mide 1,80 m y pesa 3 kilos con 300 gramos. Pues sí, es un suspiro entonces. Madre mía. Pero porque es que es un dragoncito, entonces está muy estirado. Y este Pokémon, tenemos que aprender mucho de él, porque este Pokémon muda y se despoja de la vieja piel continuamente. Normal. Eso es un exhibicionista. No, porque siempre se renueva. Porque la energía que tiene en su interior no para de alcanzar niveles incontrolables y entonces tiene que mudar la piel. Y este Pokémon además se creía que era un Pokémon legendario y mítico hasta que se encontró una colonia subacuática. Coño. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que dijeron, pues no es legendario. Y ya está. Bueno, da igual. Este Pokémon está muy bien porque tiene ataques como Dragoaliento, que seguramente ustedes hayan sufrido alguna vez. Sí, yo o, siempre. O otro ataque que se llama Aquacola. Sí, a veces hemos meneado la cola y ha salpicado. Bueno, pues menense y ojo con los dragualientos y muden su piel, que hay que renovarse todo el rato. Hipoteca. Hipoteca, hipoteca. Hipoteca, hipoteca, hipoteca, hipoteca. Gals, get yourself ready for some fun. You may be the lucky one to sink that ace at the Moose Charities Hole in One. The Moose Charities Hole in One. Ya no sabemos qué decir para justificar el cacho de relleno. Y esta es una balada del grupo Los Ratones para todo su público. Y uno, dos, un, dos, tres y... Trastorno tripolar 147, el que va después del 146 y precede al 148. Esto es trastorno tripolar. Down and down and el 2, el 3, el 4 y podemos seguir así durante unos cuantos segundos o minutos, mejor dicho, hasta que lleguemos al 147, que ha sido la terapia de día de hoy, ¿no? 147, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, sí. ¿No? ¿Cuántas? Esta es la quinta temporada. Quinta temporada de Trastorno Tripolar. 5 años en nuestra vida intentando encontrar el camino y absolutamente lo que nos encontramos es que es confusión. Absolutamente mucha confusión. Mucha confusión. ¿Cuántas cervezas habrán bebido y yo Coca-Colas? Usted sobre Coca-Cola todo usted, mucha. Porque nosotros por lo menos compartimos. Usted, si se da cuenta y debería de analizar eso. Siempre en monodosis, es que es una cosa. Bueno, vale, compraré botellas de Coca-Cola de litro. Viéndome el litro. 147, ya lo damos por finiquitado. Sí, no, ustedes quieren que hable del número 147. Sí, por favor. Perdón, ¿se ha terminado el programa? Sí, se ha terminado sin tron. Lo que pasa que usted. ¿Y para qué va por medicina? Pues para que la deleitemos ahora cuando se termine la terapia. Es para quitarnos el shot postraumático del programa. El shot nos lo vamos a quitar y. El shot. Postraumático. Y nos vamos ya, ¿no? 147. No, pero usted iba a hablar del 147. Claro, estamos en la sintonía de los números. Sí, claro. Que sí. Hombre, además es el autobús más largo. Sí, es el autobús no más largo, no se confundan, sino que es uno de los que dura más tiempo su trayecto porque sale de Callao y va hacia el barrio del Pilar. Y entonces, esta línea realmente tiene una connotación muy rancia, sobre todo por el recorrido que hace, que es como si fuesen haciendo el trayecto, y voy a decir una cosa un poco violenta, que probablemente me pueda costar la ruina, si van haciendo este trayecto y van gaseando, harían un favor social, porque el 147 recorre una de las peores zonas de Madrid, que emprende pues desde Callao hasta Barrio del Pilar, pasando Barrio de la Justicia, Chamberí, Paseo de la Castellana, y sitios donde este país se ha engrandecido y ha tomado conciencia de lo que es, y es algo grande e indisoluble. Vamos, donde están muy parte de las élites económicas. Y ustedes se despiden, ¿no? Yo creo que ya 10 kilómetros y medio. Porque ya he contado el 147, ya están ustedes contentos. Sí, bueno. Venga, no, salud y locura, o sea, ustedes se despiden. Ya, pero ¿a dónde va usted? A ver, vamos a ver. Voy a mear. Bueno, pues pero nada. Qué prisa hay, pues está todo programado. Mear. Si usted se va a mear, ahora va a sonar la sintonía de pelea de sables. Por favor. ¿Y con quién me peleo yo? Ay, sí, pelea de sables. Espere. Claro, es que está todo programado. Eso es un plagio. Pero tranquilo. De lo de la isla del tesoro. Venga, voy a saltarme. ¿Dónde están los sables? Island. Joder, yo no a ver, venga, ya llegan los sables. Pero no ya la del tesoro. Venga, guarda. Venga. Porque yo he de decir que esta temporada voy a amenazar y chantajear. Voy a dedicarme toda la temporada a amenazar con que me voy. Así que cuidado. Versus de aquí. Te voy a independizar. Así a que la mierda. A la mierda. Pues eso, que lo sepáis. Así va a ser la temporada. Venga, salud y locura. Pero bueno, a ver, espérese. Hasta la sepultura. Espérese, es que todo requiere su. Ahora llega la sintonía final, es que no se lee la escaleta. Joder. Armonía. La que usted tanto le gusta. La que usted tanto le gusta. Yo, qué pesado. ¿Por qué no ha hecho pis antes? Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted está posponiendo todo el rato. Porque no había bebido demasiada cerveza. Igual sí. ¿No? Lo que mira, no, vale, se ha quedado pensativo. No, hay que despedir a la gente. Pero si no los invitados. Desde hace un montón. Conduzca, no, por favor. Se ha empezado a despedir antes de tiempo. Vale, adiós. Despídanse, ande. Hipoteca. Hipotequense. Es un buen momento para hipotecarse. Claro. Siempre es buen momento para hipotecarse. Que vengan más tijones.